Hay gente de más edad. Queremos expresar lo que sentimos, lo que pensamos y queremos aportar nuestras ideas. Diplomático, eso es un indicativo, ¿no?